Ventajas e inconvenientes del software libre frente al privativo. Software libre. Ventajas. Existen aplicaciones para todas las plataformas. La mayoría de las veces son gratuitas. Libertad de copia, de modificación, de mejora y de redistribución. Inconveniente. Inexistencia de garantía por parte del autor. Interfase gráfica menos amigable. Menor compatibilidad con el hardware. Software privativo. Ventajas. Existencia de programas diseñados específicamente para desarrollar una tarea. Interfase gráfica mejor diseñada. Mayor compatibilidad con el hardware. Inconveniente. Imposibilidad de copia, de modificación y de redistribución. Restricción en el uso. El coste de las aplicaciones es mayor.